10:48, tal y como les avanzábamos dentro de lo que es la información local, hoy en concreto vamos a arrancar con últimas novedades, por ejemplo, en materia de obras. Bueno, alguna referencia también a cultura o a festejos, puesto que tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a su responsable municipal, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hacer repaso de, ya decimos, últimas novedades en ese sentido. Lo cierto es que hablando de obras, José Manuel, supongo, ¿no?, que, bueno, evidentemente, ¿no?, toda esta situación de pandemia con los condicionantes que contribuye, no sé si directamente o al menos en cuanto a los procedimientos, tramitación, sí que supone cierto retraso en cuanto a plazos o estancamiento de algunos procedimientos. Bueno, en algunos más o menos se puede tener algún cierto retraso, pero bueno, la administración sigue trabajando igual. La pandemia, verdad que nos va atizando poco a poco a nivel de toda la provincia, de todo lo que es el ámbito nacional, pero bueno, la administración sigue trabajando y salvo que tengamos algún tipo de baja con algún trabajador, pero bueno, la mayoría más o menos se sigue concretando todas las fechas que están previstas y esperando pues poco a poco de que nos vayan concediendo todas esas subvenciones que están ahora mismo todas en el aire de distintas administraciones y podamos ir haciendo esas mejoras en la localidad. ¿Te parece enseguida vamos con esos planes que están previstos, por ejemplo, a través de Diputación, pero sobre las obras que están ahora mismo en marcha, bueno, en algunos casos prácticamente finalizadas, otras en proceso, iniciándose, por ejemplo, entre las más llamativas, sin duda, en la zona de Hipersol, ¿no? Se sigue trabajando en lo que es el paseo y también el hormigonado de la bajada de, bueno, pues ese pequeño acerado que se ha habilitado, ¿no? Pues sí, estamos viendo todo lo que se suele dar el paseo actualmente por lo que es la avenida Macías Herpato y comprobamos que, verdad, que se está mejorando mucho lo que es todo el acerado. El acerado se encontraba bastante defectuoso, tanto el propio acerado como el vallado que teníamos de separación, en este caso pues la... Te lo diré a ver si me sale el nombre. Hemos puesto una valla metálica, anteriormente teníamos la fornitura, valla blanca que teníamos allí, que estaba bastante bastante mal, y se está haciendo todo totalmente nuevo, todo mejorado. Y también la bajada, una bajada Jesulín que teníamos, que la habían solicitado bastante uriqueños y llevábamos mucho tiempo tratándola, al final se ha podido conseguir. Hormigonado, ese acerado de 1,50 m, nos queda culminar lo que es la zona donde vamos a poner la farola. Están las farolas actuales, no se podían quitar debido a que no podíamos dejar la zona sin luz, con lo cual a expensas de que nos lleguen las farolas nuevas y se van ultimando y se van ahí colocando en el mismo sitio, pero fuera de ese acerado para que la amplitud se tenga para ese 1,5 m que el viandante pueda seguir paseando sin ningún tipo de problema. Esas son las dos mejoras y las dos obras que estamos haciendo allí, tanto en la zona de Macías del Pato como en la bajada Jesulín, pero tenemos algunas más. Tenemos en la propia piscina que se sigue... Si te parece, José Manuel, perdona que te interrumpa, pero para no ir pasando a otra serie de obras, digo porque es un detalle importante este que has comentado, porque cuando pasas por allí, ¿no?, andando en el coche, es un detalle que llama la atención, claro, cómo se han quedado en las... farolas justo en medio de lo que es ese hormigonado que ya de por sí, hombre, pues no es muy muy ancho, pero por tanto esas farolas se van a retirar, van a quedar fuera, ¿no? Sí, las farolas desde el principio van fuera, lo que pasa es que aquí cuando se empieza a hacer la obra ya la gente pues se alarma muy muy pronto y si hubiera la gente visto claramente en el que se ha tirado el tubo currucado fuera para... Una vez que se ha terminado el acerado en la cimentación, en la parte izquierda, si vamos bajando y comprobamos dónde va esas planchas, dónde va a ir ubicada después la propia farola, para dejar el 1,5 m totalmente libre. En la zona donde estará la farola va una arqueta, que después, en caso de tener algún tipo de avería de esa farola, pues hay para poderla manipular y los cables que estén la interconexión entre todas las farolas. ¿Por qué se ha hecho así? Porque no nos podíamos quedar sin luz. Los técnicos municipales nos comunican que era mejor hacerlo así, tener su arqueta de recogida, tanto del propio cable como de la instalación que vaya a venir el día de mañana, y tener esa acometida. Si te fijas, ya está todo terminado, está con sus tornillos preparados para que una vez que llegue la farola, tenemos ya alguna. Estamos esperando que nos suministren todas las restantes, que son todas nuevas las que se van a colocar en dicha zona, y se quedará pues libre ese metro y medio, que es lo que corresponde por seguridad y para que haya una amplitud suficiente en esa bajada, que es verdad que hacía muchas faltas, pero bueno, ya una vez que nos pusimos manos a la obra, pues esperemos que quede todo bien y se pueda andar perfectamente por dicha zona. Porque es cierto que, claro, si se ve ahora mismo, la farola en muchos casos coge justo en medio y, por ejemplo, sería imposible, ¿no?, pasear con un carrito, etcétera, ¿no? Y bueno, de hecho, sería muy complicado pasar por allí, así sí, que al menos metro y medio queda libre, seguro. Sí, metro y medio es el aserrado, eso es lo que está según un proyecto, y creo recordar que en caso de que se hubieran quedado allí, seguían teniendo, creo que era 1.10 m o 1.20 m de zona de tránsito, pero bueno, nosotros de primera hora tenemos claro que las farolas iban fuera. En cuanto a la instalación, estaba totalmente todo contemplado, y ya lo he comentado tanto en los micrófonos de Radio Urique como en los micrófonos de distintos medios de comunicación, de que el acerado era de 1.5 m totalmente libre. Pues por tanto, que quede claro, en torno, claro, a la imagen que tenemos ahora y cómo va a quedar finalmente. Esa bajada, ese hormigonado, que era muy necesario, ¿no? Sobre todo por, bueno, evidentemente faltaba ahí el acerado para cualquier persona que pasase por esa zona. Nos estabas hablando también de otras obras que continúan, por ejemplo, en la piscina, ¿no? Sí, en la piscina seguimos trabajando, en este caso pues creo que es una cuarta fase de plan Profea para hacer en la zona exterior, en la zona de terraza del propio bar de la piscina, unas mejoras que se están realizando allí, y ya está más o menos todo avanzado para que poco a poco vayamos viendo la luz, que ese restaurante de la piscina vuelva a tener su uso y se pueda disfrutar todas las personas que vayan tanto a la piscina de verano como a la propia piscina de invierno, junto con las instalaciones deportivas que ya se encuentran allí. Sobre el uso, ¿habéis concretado algo de lo que es el edificio en sí para el futuro? Bueno, el uso será el de un restaurante, un bar, para que nos entendamos, para dar el servicio a distintas zonas de las instalaciones que se encuentran allí en la propia piscina. Bueno, pues eso sobre, como decimos, las instalaciones de la piscina, y en concreto ese edificio, ¿no?, que se viene trabajando a través de diferentes fases, las últimas sobre todo, ¿no?, como nos comentabas, en el tema de revestimientos y ahora en el exterior, en la terraza, ¿no? Sí, ahora estamos en la terraza porque estamos preparando el acceso para las personas con movilidad reducida que estén en la parte baja y quieran subir a la propia terraza, pues se va a hacer una rampa para que esté acondicionado y puedas disfrutar también de las bonitas vistas que tenemos de nuestra propia piscina, como de todo nuestro parque natural. Otro lugar donde creo que se sigue trabajando, en los antiguos locales de biorreciclaje y básica, la Plaza de la Estrella, ¿no? Sí, allí tenemos algunos locales que se estaban acondicionando, también pues seguimos trabajando en el interior para que poco a poco pues se le dé salida a esos locales que teníamos allí con algunos colectivos y se puedan explotar. Y una zona común que teníamos en el propio edificio, ya no solo en la zona techada del interior de esos edificios, sino en el interior del propio local, para que nos entendamos. Justo a la vera de la propia Plaza de la Estrella estamos haciendo unas zonas comunes y mejorándolas. Junto con este, pues, seguimos trabajando en la propia calle Catalán, se sigue mejorando distintos zonas que tenían problemas de tráfico, como pueden ser una pequeña rotonda que hay justo por los altos parques Rafael Alberti, de una mejora que nos comunicaron de la propia estación de autobuses, que era muy complicado el acceso con esa isleta. Allí en la zona del antiguo Michelin también estamos haciendo otra propia mejora. Ministro Fernández Ordóñez, seguimos trabajando día tras día, lento como vengo diciéndolo, pero bueno, es muy complicado, es una obra de mucha envergadura y la verdad es que se va viendo a la luz poco a poco. Estamos esperando el vallado para así, una vez que venga ya el skate park, que está licitado y concedido, se pueda empezar a montar junto con las porterías, ese parque infantil que vamos a tener allí, ese parque deportivo que también lo vamos a tener allí, lo vamos a empezar todo a montar una vez que esté ya con el cierre perimetral de toda esta plaza, con ese vallado que va a estar en el exterior, y así no tendremos ningún tipo de desperfecto de cara a que si empezamos a montar pueda haber algún mal uso de esa zona y de esos objetos sin estar terminado la propia obra. Polletón, también seguimos trabajando en las tres zonas que tenemos de mejora en toda esa barriada, y como bien te he dicho anteriormente, pues el mejora continuo de Ubrique pues se sigue tanto en la aplicación Mejor Ubrique como en la propia instancia municipal o con las llamadas que hacen los vecinos al propio ayuntamiento. Vamos avanzando y mejorando lo que se va pudiendo. Uh-huh. Mirasierra también, creo, ¿no?, que es otro de los lugares donde se siguen desarrollando, se han iniciado ya trabajos, ¿no? Sí, en Mirasierra, pues un proyecto de envergadura, la verdad, una obra fuerte, una obra que también lleva bastante tiempo que estaba en mente y que se ha podido culminar con esa licitación que la empresa ha comenzado, creo recordar, justo después de Semana Santa, pues ha comenzado con la ubicación y el perímetro de dicha zona, y podemos comprobar de que ya está allí comenzando y poco a poco van a ir viendo las mejoras que se va a hacer, tanto de saneamiento, de canalización y todo lo que está dentro del proyecto de esa barriada. Un proyecto muy necesario, muy interesante de cara a mejorar esa barriada, y esperemos pues eso, que se concluya también en esos 4 meses, creo que es el 4 o 5 meses, que es la realización de esa obra. ¿Solo mejoras de redes o redes de agua, sanitarias, de saneamiento? Todo lo que de... corresponde a la mejora tanto de redes, de saneamiento, mejorar la zona de recogida de agua. En general es un proyecto ambicioso que todos los vecinos, pues cuando nos sentábamos con ellos, se lo hemos explicado varias veces, y últimamente con la presidenta y el secretario de dicha barriada se le explicó paso por paso toda la mejora, y lo que esperamos es que se concluya lo antes posible y se cumplan todos los objetivos, que es lo que nos habíamos marcado en aquella barriada. Obras que también se están perfilando de cara a las próximas semanas, próximos meses, dentro de, como decíamos, los distintos planes, ¿no?, que se impulsan por parte de la Diputación Provincial, entre ellos el DIPU Inves, ¿no?, ese plan extraordinario de inversión. ¿Qué en concreto actuaciones habéis previsto? Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique, ya nos avanzaba, ¿no?, que sobre todo se va a actuar en espacios públicos, ¿no? Sí, la verdad es que no lo tengo delante, pero más o menos te puedo decir que son mejoras en equipamientos municipales, mejoras en plazas públicas, en calles, en adquisición de suministro en general. Van a ser un acometido bastante amplio y grande. También la cuantía económica era bastante interesante, y va a haber mejoras pues en plazas públicas como la de la Ladera, una plaza que es verdad que teníamos problemas con esos garajes de esos vecinos, debido a que la plaza tiene un deterioro considerable de muchísimos años. Se va a hacer una impermeabilización, una mejora en propia plaza, en la barriada Rincón, dos rampas que tenemos también en la zona interior, que vamos a intentar mejorarla. Equipamientos municipales, pues tenemos el propio edificio de donde va a estar ubicado para poder sacarse el DNI la Policía Nacional, pues también tenemos que hacer una mejora considerable en ese edificio. ¿Qué más te puedo ir recordando, que me vaya acordando? Pues construcciones de distintos aseos en zonas que tienen esa necesidad. De Antonio Barbadillo, creo recordar, y la Plaza de las Palmeras, unos aseos para eventos que se realizan tanto en la Plaza de las Palmeras como en el propio Antonio Barbadillo, que se necesitan. Calles, mejoras en calles, creo recordar zona de Juan de la Rosa, Tres Caminos, del kiosco de Pepe, para que nos entendamos, también allí de Juan de la Rosa hasta la entrada de Manuel de Falla, Callejón de las Mositas, lo que es pavimentación y acerado, también por aquella propia zona de Juan de la Rosa, para que nos vayamos entendiendo. La barriada Antonio Vega, justo debajo de Ministro Fernández Ordóñez, un compromiso que adquirimos con los propios vecinos en mejorar la zona de aparcamientos que había abajo de esta plaza, que está totalmente, la verdad que allí no está ni hormigonado ni asfaltado ni nada, pues vamos a ordenar y a mejorar esa zona de aparcamiento. Y después, pues, en general creo que esas son todas las zonas que se van a intervenir con este DIPU INVE. Una vez más, la Diputación Provincial aportando una cuantía económica más que interesante a los municipios menores de 20.000 habitantes, y Ubrique, como sabemos, lo es, agradecer muchísimas veces de que nos presten estas ayudas, porque más en los momentos que nos encontramos, y si la Diputación Provincial no está con nosotros, no se puede contener ni acometer ningún tipo de mejora, y todas estas pues las vamos a tener en medio de esta pandemia, y agradecido a la Diputación Provincial. Uh-huh. Estamos hablando de una inversión de como máximo 350.000 euros, ¿no?, en el caso de Ubrique. Sí, son 350.000 euros lo que le corresponde al municipio de Ubrique, y ahí están todas más o menos las mejoras y esa construcción de distintas zonas que vamos a mejorar. Y también próximamente tienen que llegar los planes de cooperación, digo planes en plural porque además del tradicional, ¿no?, plan de cooperación local, hay otro plan extraordinario de empleo, así que bueno, son dos actuaciones que van a suponer también, ve por aquí, unos 300.000 euros también, 188.000, 123.000 euros. Así que bueno, además de mejoras, lo que supone la creación de empleo, ¿no?, las contrataciones. Sí, como viene siendo habitual, la Diputación Provincial apuesta fuerte por esa creación de empleo, y más en los momentos que nos encontramos, y están ultimando los proyectos para ver qué zona mejorar y qué puestos son o qué contrataciones se van a realizar por parte de la Administración. Bueno, pues todo ello, ya decimos, en materia de obras, de mantenimiento y equipamiento urbano, una de las delegaciones bajo responsabilidad de José Manuel Fernández Rivera, que nos está acompañando durante estos minutos y con quien vamos a aprovechar también para repasar cuestiones relativas a cultura, si te parece. Y antes que nada, recordamos cómo afecta la situación actual, el nivel de alerta sanitaria 4, grado 2, todo lo conocemos perfectamente ya desde hace un par de semanas, cómo afecta esto a los equipamientos culturales. Bueno, pues que directamente están cerrados ahora mismo y, bueno, pues suspendidas posibles iniciativas culturales, algunas porque ahora sí te parece hablamos también del Planeamos, que continúa adelante porque esto es en los centros educativos, ¿no? Sí, Planeamos también de la Diputación Provincial, una vez más. Eso de menos que otras administraciones, o bien puede ser la Junta de Andalucía, tenga el apoyo y que necesitamos ahora mismo en este momento, todavía no ha llegado, espero y deseo que también apuesten por los municipios menores de 20.000 habitantes y puedan aportar todo lo que está en su mano, pero ahora mismo lo que tenemos es de la Diputación Provincial y, como bien dicho, el Planeamos, una Fundación Provincial de Cultura, que en estos momentos tan delicados siguen apoyando a la cultura, como bien has dicho también. Estamos ahora mismo cerrados, pero bueno, la programación se sigue teniendo. Dentro del sector de arte escénica tenemos actividades de artes visuales, de cine, fomento de la lectura, de la gastronomía, de la música, de la narración oral. Todas esas son actividades dentro de una programación que tenemos anual. Las que están próximamente en llegar a Ubrique están dentro de los centros educativos, con lo cual se van a poder realizar junto con el circuito literario. Y entonces, pues, tenemos claro de que se sigue apostando por la cultura y ahora mismo no es el momento, porque la situación que tenemos actual en Ubrique es bastante complicada, pero bueno, hay que seguir trabajando en el ámbito cultural para que cuando se abra un poco la luz tengamos todo coordinado y programado y poder desarrollar esas actividades con plena seguridad y cumpliendo todas las normas de protocolo sanitario y disfrutar de nuestra cultura que es muy importante para nosotros. Como decimos, lo recordamos, lo hemos comentado ya en distintas ocasiones, por supuesto, pero todo lo que son los espacios culturales, positivos, todo ahora mismo está cerrado. Sí, ahora mismo, como bien sabemos, en Ubrique pasamos de la tasa de 1.000 y entonces pues se encuentra todo lo esencial, totalmente todo cerrado. Ahora mismo lo que nos urge es cuidarnos, cumplir normativa, quedarnos en casa, no reuniones de más de 4 personas y poco a poco que vaya bajando este virus que tan peligroso es. Lo podemos comprobar, muchísimos ubriqueños se encuentran actualmente en casa. Y desde aquí pues le mando una mejoría bastante grande a todos los que no se encuentran bien y están pasando por ese virus. Y como bien digo, pues una vez que vayamos sacando adelante esa tasa que vaya bajando, pues iremos teniendo muchas actividades culturales que tenemos programadas y otras que no están programadas, pero seguimos reuniéndonos con colectivos que nos llaman y a través de videoconferencia o de llamadas telefónicas, son proyectos que nos van preparando para temporadas verano e invierno, que esperemos que mejore esta situación y podamos seguir trabajando en el ámbito cultural. Dentro del planeamos al que nos referíamos, esa programación que impulsa la Diputación Provincial a lo largo de todo el año, bueno, pues esas primeras iniciativas estaban previstas, ¿no?, para este mes de abril, pero como decíamos, como se desarrollan en los centros educativos, bueno, pues se desarrollan sin más, pueden ir poniendo en marcha, y las siguientes ya sí que se espera, ¿verdad?, que evidentemente la situación esté mejor y, bueno, pues podamos hablar ya de otra serie de eventos que serían en los siguientes meses, ya hasta fin de año, ¿no? Sí, como bien sabemos, las actividades se realizan desde marzo hasta el mes de noviembre, y bueno, nosotros las ubicamos en esa programación en el último tercio del año, todo de agosto, septiembre, octubre. Esperamos y tenemos claro de que puede ser una fecha buena para Ubrique, en que no haya nivel de contagio tan grande como lo tenemos actualmente, y nada, a esperar que la cepa británica poco a poco se vaya desplazando a otras localidades y que nos dejen tranquilos a nosotros, porque al fin y al cabo lo que queremos es que Ubrique esté con la tranquilidad que lo hemos tenido anteriormente y cumpliendo normativas todo en general. Creo que saldremos de esta también. En cuanto a cultura, festejos, la verdad es que algo muy próximo, ¿no?, que está ahí en dos semanas, que debería llegar nuestras fiestas más singulares, sin duda. Evidentemente no se pueden celebrar, pero no sé si habéis previsto algún evento simbólico, algún tipo de iniciativa como el pasado año, de carácter más simbólico, telemático. Me refiero a la crujida de gamones, a las cruces de mayo. Pues nada, en la Cruz de los Gamones seguimos trabajando junto con el área de turismo para esa declaración de carácter nacional de las fiestas de interés turístico, como es la fiesta de nuestra Cruz de los Gamones, y prepararemos un vídeo, porque lo único que se puede trabajar es a nivel de redes. No queremos aglomeraciones en ningún tipo de zona donde no estén controladas, y actualmente no creo que se esté pensando en Cluja de Gamones con lo que tenemos actualmente. Está claro, da incluso, no sé, un poco de hablar, ¿no?, de cualquier tipo de estas iniciativas con la situación, ¿no?, que tenemos encima. Está claro, hay que salir primero de esos datos y de la incidencia tan brutal que está teniendo la COVID en estas jornadas, con personas muy afectadas, como estamos viendo, con fallecimientos incluso. Pero bueno, como decíamos, por tanto, al menos como recordatorio, sirva de alguna iniciativa de carácter simbólico, bueno, pues sobre lo que, como decimos, es una de las citas más tradicionales para Ubrique, ¿no? Sí, una pena tenerlo que hablar de esta manera, de que no se va a poder disfrutar de nuestra fiesta más importante de la localidad, como es la Cruz de los Gamones, pero bueno. Ahora mismo no estamos para pensar esto, estamos para ir mejorando el ámbito sanitario, que como bien has comentado, no se encuentra bien, y poco a poco pues tendremos que ir bajando esa tasa de contagio tan grande que tenemos en Ubrique. Yo creo que en Ubrique siempre nos ha tocado ser pioneros, nos tocó en la primera ola ese contagio tan grande que había aquí en la localidad. La segunda y tercera ola pues ha percibido, y ahora estamos comprobando en esta cuarta ola que es verdad, que está atizando, que contagia más que las primeras, y lo único que tenemos que hacer entre todos es cuidarnos, cumplir todos los requisitos y todas las normativas sanitarias, quedarnos en casa lo más que se pueda, y nada, ponemos de nuestra parte, porque hay que concienciarse individualmente, que es cosa de todos, para que así no se propague mucho más este virus. Pues nos vamos a quedar, por supuesto, con ese mensaje y con la información que hemos ido abordando anteriormente dentro de esas distintas delegaciones, tanto de equipamiento, mantenimiento urbano, como cultura y festejos. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de estas áreas, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.